para este gobernador de estos tres proyectos. Entonces, fue así que hubo un acuerdo político y que de alguna forma ese expediente quedó en stand-by a la espera que pasara el proceso electoral. Una vez transcurrido el proceso electoral y teniendo definido el próximo gobernador de la provincia, volvimos a poner en agenda el tratamiento de este proyecto, de estos proyectos, de este expediente, perdón, y de estos tres proyectos que han quedado en esta situación. Y en el día de ayer tuvimos la visita nuevamente de ministros, del ministro de Gobierno específicamente, Lisandro Nieri, y de representantes de la Secretaría de Medio Ambiente, quienes estuvieron dando detalles de, principalmente del proyecto de GIRSU, como mencionabas en la introducción de la nota, que es el proyecto de gestión integral de los residuos sólidos urbanos, de principalmente del municipio y del Valle de Uco, que son aquellos ámbitos donde tendrá alcance este proyecto, y que también es un poco el que más nos surge teniendo en cuenta los tiempos. Lógicamente la voluntad del gobierno es poder aprobar los tres proyectos, pero en el caso que se vayan aprobando paulatinamente, como es lo que nos ha ido definiendo la oposición, la intención es poder tener rápidamente el de gestión integral de residuos sólidos urbanos, porque es un proyecto que compite por el financiamiento con otras provincias de la Argentina, y en definitiva corremos alto riesgo de perder estos recursos, perder la posibilidad de acceder a este financiamiento si no avanzamos en lo inmediato con esta autorización legislativa. Ese es un poco el contexto general, ¿no? Diputado, este financiamiento también sigue siendo del BID. El caso de GIRSU, sí, exactamente. Es un programa, ahí tiene una particularidad, a diferencia de la Ruta Provincial 82, porque este programa es de índole nacional, es un proyecto que se firmó por allá por el 2014, ¿sí? Específicamente el 9 de diciembre del 2014 se firmó con la República Argentina, y el gobierno nacional te va autorizando a distintas provincias el financiamiento de sus distintos programas de gestión de residuos. Entonces, es un poco lo que yo te comentaba, que estamos en la lucha con otras provincias. Hay muchas provincias que quieren tratar de meterse en estos programas y que, lamentablemente los recursos que se establecieron en su momento con el BID no alcanzan para la totalidad de programas. Mendoza ha sido preseleccionada, es por eso que a partir desde el año pasado se vienen trabajando en los distintos estudios y todo lo que tiene que ver con el armado de los proyectos y, en definitiva, la categorización que te tiene que dar el BID para poder preevaluar y, lógicamente, ser beneficiado por estos fondos. Mendoza lo ha logrado y, estamos un poco en esta situación, ¿no?, tratando de tener la autorización legislativa, que es otra condición que te pone el banco para poder avanzar previo a la firma del contrato de préstamo. Es por eso que este programa tiene esa urgencia, pero aparte, lamentablemente, tenemos menos periodo de gracia, como el periodo de gracia es el momento en el que uno comienza a devolver, ¿no?, el préstamo. En el caso de la Ruta Provincial 82 fue de 5 años, y en este caso tenemos un poco menos de un año solamente de periodo de gracia, debido a que ya ha pasado un tiempo desde la firma del contrato original. Diputado, buenos días. Tato Rivas lo saluda. Buenos días, ¿cómo estás, Nacho? Bien, preguntarle, quería, porque una de las cosas que anda circulando y que he escuchado por ahí es la preocupación respecto de que no solamente de lo que va a pasar con el GIRSU, estos tratamientos de residuos sólidos urbanos, en este momento, que es la construcción de la planta, pero a posteriori, el tratamiento de la basura, hay en ciernes proyectos de privatizaciones, de empresas, todo un negocio que aparece alrededor de esto. Y no quedar atada, dejar atada a la provincia a un proyecto privado. ¿Esto cómo, qué pueden decir al respecto ustedes? No, a ver, lo que se contempla en el proyecto es que una de las etapas, el tratamiento de los residuos puede ir avanzando en distintas etapas, ¿no? Podemos hacer solamente la recolección y disposición final, que es un poco lo que tenemos hoy, en la disposición final en un vertedero controlado, donde no se hace ningún tipo de aprovechamiento de los residuos. Ustedes saben que el tratamiento de los residuos te va dando distintas etapas donde uno va aprovechando económicamente a través del reciclado o a través de la generación de energía en las distintas etapas que puede tener de reutilización los residuos sólidos urbanos. Uno puede tener un proceso más corto, como el que tenemos hoy, que es la recolección y la disposición final, o se pueden ir incorporando distintas etapas en el medio, ¿no? Hasta la disposición final, donde uno va reutilizando lo que se va reciclando. Este proyecto lo que pretende o lo que permite es que en una de esas etapas se puedan tercerizar y que pueda aparecer un privado invirtiendo y lógicamente con un, como siempre cuando aparece la posibilidad de otorgar a un privado a través de una concesión, hay un periodo de concesión lógicamente porque es en el momento que tiene que recuperar esa inversión que hace para poder explotar el proyecto. Es una etapa del proyecto, pero no es que este proyecto va a ser tercerizado, ¿no? Sino que está la posibilidad de que aparezca en esa etapa un privado haciendo la inversión y lógicamente haciendo el reciclado que pueda dar uso a esa materia prima o que también pueda hacer la generación de energía a través del biogás, que es una de las técnicas que se usan en el reciclado y en todas las plantas de tratamiento de residuos que quieren avanzar en esa etapa. Pero eso es una decisión si se pretende avanzar o no. Si no, directamente disponer finalmente y sin hacer este reciclado, o también se puede tener un vertedero controlado sin el aprovechamiento energético. Es lo que contempla el proyecto, es un poco lo que explicó ayer la funcionaria que vino de Medio Ambiente. Ahí hay algunas dudas que hoy día en principio traerían esa información desde la Secretaría de Ambiente para darle a la oposición, que tiene que ver con el pliego de condiciones particulares para ese llamado a licitación. También hay un pliego que el banco exige que sea presentado y bueno, eso también se le dará a la oposición para transparentar ese proceso. Un poco es lo que se ponía en duda de a quién se iba a otorgar esa concesión. Bueno, la verdad no, eso no está definido, es un proceso que vendrá luego de que tengamos el financiamiento y que lo único que se puede conocer son los pliegos que autoriza el Banco Interamericano de Desarrollo, y es lo que otorgaremos a la oposición para que también los conozca y despeje dudas, como ayer algunos diputados planteaban que tenía un sesgo hacia algún grupo empresario. La verdad que nosotros contemplamos el proyecto en su integralidad y buscamos la autorización para que se pueda llevar adelante. Si hay dudas respecto a los alcances de ese pliego, bueno, lo podrán ver y podrán sacarse esos cuestionamientos, ¿no? Pero tampoco es un pliego que lo defina la provincia, sino que está en absoluta auditoría y control por parte de las autoridades del Banco Interamericano de Desarrollo. Por lo tanto, si hay alguna anomalía o alguna irregularidad como ellos han planteado, el banco la va a observar también. No son procesos que dependan solamente de los funcionarios de la provincia de Mendoza. Entonces dice que en ciertas ocasiones o en ciertos procesos, ciertas partes de todo el proceso de reciclado va a poder ser tercerizado esto. Está contemplado así. Sí, exactamente, está contemplado así en el proyecto. Bien, la consulta es porque esta cuestión de que nos endeudemos la sociedad y terminen haciendo el negocio otros, ¿no? Digo, por eso esa es la preocupación. Sí, lo que pasa es que la deuda es nuestra, ¿no? No, tal cual, pero digo, el privado no es que viene a utilizar la obra de infraestructura que está haciendo la provincia. Es una parte del proceso, tendrá que hacer las inversiones correspondientes y está exactamente predeterminado en los pliegos cuáles son sus ámbitos de operación y lógicamente cuáles son su ámbito de recuperación de materiales y de su, en definitiva, en su momento, la rentabilidad que el privado pueda obtener. Pero no significa que estamos haciendo una inversión los mendocinos para otorgársela a un privado. Eso creo que quedó claro ayer en la reunión. Lógicamente se quieren conocer esos pliegos de esa etapa del proceso y no hay ningún problema de parte del gobierno darlo a conocer, porque aparte son documentos públicos que están en la operatoria de todo el proyecto y que en definitiva son autorizados por el BID, o sea, no hay nada que se oculte. El proyecto en su integralidad seguirá siendo una interacción entre el gobierno de la provincia y los municipios, como ha sido hasta ahora, como está establecido en el marco de una ley, a través de este consorcio de operación de gestión de los residuos sólidos urbanos, y son los municipios quienes firman y quienes acuerdan, como lo hacen hasta el momento, y quienes pagan también por cada tonelada que ingresan en el consorcio. Uh-huh. Va a haber trabajo con cooperativas y con las cooperativas de reciclaje, de separación de residuos, perdón. Y bueno, ¿cómo se hace este puesta en común con los municipios? Que cada cual deberá tener también sus propias formas de hacer las cosas, ¿no? Sí, por supuesto. Primero, hay que aclarar, en términos generales, el Banco Interamericano, dado que este es un proyecto con un alto impacto social, es muy celoso y muy meticuloso en el tratamiento que se le da a las personas que hoy día en la informalidad viven a través del reciclado, podríamos decir, en condiciones inhumanas, hasta inhumanas en lo que tenemos hoy en día. Actualmente son 500 personas las que están en esa etapa, y bueno, y el proyecto contempla la generación de empleo formal a través de distintas operaciones y de distintas actividades que se desarrollan en cada una de las etapas de la planta. Lo que se pretende es la formalización de ese trabajo, la incorporación de estas personas en las distintas actividades que se desarrollarán en la planta, y es uno de los puntos principales y de los grandes beneficios que contempla este proyecto. Por lo tanto, eso está como alcance del proyecto, y en definitiva creo que es un paso importante hacia adelante, teniendo en cuenta la condición a la que lamentablemente muchas familias de la zona están viviendo, ¿no? En este vertedero que tenemos controlado, donde no se hace ningún otro tipo de etapas a las que este proyecto lleva. Como te decía, repito, el banco es muy meticuloso, controla cada una de estas decisiones que tienen vinculados familias y personas que hoy día se desarrollan y trabajan en el ámbito, y son contemplados como grandes beneficios de este proyecto. Muy bien. ¿Cómo se espera que siga ahora los pasos en la legislatura? ¿Qué tendría que pasar ahora, de acá adelante? Bueno, en el día de ayer recepcionamos distintas preguntas, parte de esto que ustedes nos estaban mencionando. También hay parte de dudas vinculadas al estado de situación financiera de la provincia, o el peso relativo que este proyecto tiene en la deuda provincial. Bueno, mucha de la información que también ayer se pedía está publicada ya en los informes que va publicando paulatinamente el Ministerio de Hacienda. Esta información la está desarrollando el gobierno, y estimo que en el día de hoy nos estarán acercando un informe con... fueron aproximadamente 4 puntos que sobre los que daban vuelta a distintas consultas de los legisladores. Ese informe vendrá para que lo sea compartido con los distintos referentes de la oposición, lógicamente con los integrantes de la Comisión de Hacienda. Y bueno, después viene una decisión interna de la oposición, específicamente o especialmente del principal bloque de la oposición, es decir, el Partido Justicialista, quien ha manifestado que tiene muchas dudas y que está de alguna forma contrariado con la autorización. Entonces, bueno, esperaremos que ese consenso se dé en los próximos días, y si es posible, durante la semana próxima estaremos sacando despacho y yendo al recinto para tener su tratamiento. No tenemos mucho más margen, lo ha dicho el ministro de Gobierno, necesitamos que en esto prime la racionalidad institucional. Ya los procesos electorales, por lo menos lo que tienen que ver con la provincia de Mendoza, han quedado ya resueltos, y de los municipios también. Por lo tanto, necesitamos de decisiones acorde a lo que hoy la provincia necesita, y creo que esto es una primera muestra de que podemos avanzar en ese marco. Y bueno, la expectativa nuestra es durante la próxima semana tener los acuerdos para llevar los 2/3 al recinto y poder darle aprobación a esta media sanción para que pase al Senado. Lógicamente después siguen una serie de condiciones que la provincia tiene que cumplir, de documentación que se tiene que tramitar, de habilitaciones y aprobaciones por parte del gobierno nacional. Y bueno, y el tiempo corre, y el plazo que en una documentación mandó el banco como plazo límite a la firma del contrato es el 9 de diciembre, y parece que falta mucho tiempo, pero la verdad que el 9 de diciembre está a la vuelta de la esquina. Entonces necesitamos agilizar lo que a nosotros nos convoca, y es este proceso de aprobación en la legislatura. Nuestra expectativa es poderlo tratar la semana próxima, y bueno, y ahí lógicamente que pase al Senado para que después el Ejecutivo siga cumpliendo el resto de las etapas. Muy bien, bueno, le agradecemos mucho su tiempo para con la mosquitera. No, por favor, muchas gracias a ustedes, muy buenos días. Bueno, que tenga buenos días también. Ahí estamos escuchando entonces al diputado radical Jorge López, titular de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. Ya nos estaba contando todo lo que está pasando con estas... con este proyecto, que es uno de los tantos proyectos que requerían de este endeudamiento del BID, o de esta financiación del BID para poder ser realizados. Así que bueno, vamos a tener seguramente más noticias en la semana. Arranque, arranque, arranque.